Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por esta invitación reiterada e inmerecida, probablemente. Yo creo que es merecida. Mire, este pueblo residente, Nehemías, al parecer había ido y vuelto, y estaba revisando su grey, cómo andaban, qué pasaba con ellos, y los encontró haciendo algunas cositas equivocadas, como veíamos ayer, ¿no es cierto?, unas cosas equivocadas, y ordenó la casa. Pero hay algo interesante que él, después de ordenar esta casa, él les hace algunos recuerdos, y yo creo que es bueno que uno de improviso recuerde algo de lo que ha sido su pasado, cómo Dios lo ha bendecido, porque ¿qué les dice a ellos? En realidad, si uno va al texto, hay un texto acá que me gustaría, solamente para introducir más el tema, Nehemías 13 dice: y reprendí a los señores de Judá, ¿no es cierto?, por la mala cosa que estaban haciendo ellos. Y luego en el 18 le dice: ¿no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros? Fíjese que se incluye. Hay una característica en las oraciones que yo he descubierto, como en la de Daniel, por ejemplo. La inclusión. Yo no quedo ausente. Cuando yo oro, oro por alguien, pero me incluyo a mí. Yo también soy pecador, yo también tengo culpa, aunque no la tenga, pero él se incluye. Constituyo parte de este pueblo. Claro. Y lo dice él así, ¿no es cierto? Dice: ¿qué mala cosa es esta que no, vosotros habéis profanado el día santo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Ahí está la reincidencia. Vuelven otra vez a tener un problema de reincidencia. ¿Qué es importante en este caso? ¿Qué es lo que, por qué lo hace? Uno podrá decir, pero esto es para el antiguo Israel, para ellos. Podríamos decir nosotros, como una virtud que ahora se hablan de que fulano de tal es trabajólico, y como si eso fuera una virtud. ¿Cómo se entiende esta historia en realidad? Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Estamos leyendo la reincidencia, ¿no es cierto? Estamos conversando sobre la reincidencia, sobre el pueblo. ¿Cómo se interpreta, cómo lo ve Jesús ahora esto? Porque uno podría decir, los discípulos comenzaron a trabajar. ¿Tenían razón los fariseos o no? Claro, y aquí hay un problema. Pues, la diferencia entre la observancia del sábado, la importancia que se le daba en el Antiguo Testamento, y la que se le daba en el Nuevo Testamento. Claro. Ellos parece que definitivamente habían sanado de esta profanación del día de reposo, pero se ha venido al otro extremo. Ahora había un formalismo de tipo religioso. El otro extremo es la mentalidad humana, ¿cierto? Es siempre pendular. Vamos de un extremo al otro extremo, pero nos cuesta mantener un equilibrio correcto. Y en esta observancia estricta del sábado, pero había allí ausencia de humanidad, ausencia de empatía, ausencia de misericordia, ausencia de amor por los enfermos, ausencia de amor por los hambrientos, como en este caso. El texto, uno tendría que, siempre sacan buenas lecciones al leer y releer la Biblia. Dice: los discípulos vinieron, tuvieron hambre, dice, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, yo me pregunto, ¿qué hacían los fariseos siguiendo a Jesús? Estaban espiando, evidentemente. No había, yo digo la palabra seguir porque significa que cuando alguien sigue a un maestro, le sigue su ejemplo. Si van pasando por el campo, no hay razón para tener tantos testigos. ¿Y qué estaban haciendo? Entonces, claro, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y Jesús les va a responder, no les va a decir si es lícito o no, sino les va a dar un ejemplo. Las circunstancias pueden hacer cosas, o nosotros podemos realizar cosas que son más de trabajo que un día de semana. Yo me acuerdo un ejemplo acá en la universidad. Un día sábado llegó un aviso de que había un problema con un tractor que se había volcado y necesitaban ayuda para levantarlo. Era sábado. partió casi toda la comunidad. Lamentablemente el tractor había caído en una zanja y el hijo del caballero estaba allí. Lamentablemente no lograron sacarlo con vida, pero ¿cómo se trabajó ese momento hasta sacar ese tractor y levantar y sacar a ese niño? Entonces alguien podrá decir que el sábado yo no trabajo. Claro. Momento, ¿estaba trabajando? Claro que estaba trabajando, pero ¿qué tipo de trabajo? ¿Cuál era la motivación? La motivación era muy distinta. Podemos hacer muchas cosas y aquí había una necesidad. Claro, el fariseo encontró que eso era un trabajo porque estaban cosechando. O están. Y por lo demás, no debe ser un alimento tan agradable, tan sabroso, si bien es cierto alimenticio. Entonces el ejemplo que pone Jesús, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuando David tuvo hambre? Comió los panes que eran sagrados, porque eran para el sacerdocio. No los comió solo David, lo comió también la Sus gente, tropas. su tropa, que no voy a decir, ni David era muy consagrado, ni la tropa menos, porque eran gente secular totalmente, ni designada por Dios para hacer esta labor. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hay circunstancias en que uno puede hacer muchas cosas para el Señor en un día de reposo. Y de hecho, la Biblia nos aconseja que sería bueno que ese día lo dediquemos A hacer el bien. a hacer el bien de las personas. Incluso acá hay un hombre que tenía una mano seca, dice Marcos, y le acercaron para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. O sea, la motivación que hay detrás de esto es muy distinta a buscar la verdad. Señor, ¿se puede hacer esto o no se puede? Ayúdenos a entenderlo. No era, sino la motivación era acusarle. Están tratando de encontrar una contradicción entre la palabra y la acción. Entonces Jesús le hace una demostración muy interesante. Dice, ven para acá, le dice, ponte aquí el medio, para que todos te vean. Y dice en versículo 4, y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? Y aquí está, ¿no es cierto?, la ayuda de Jesús. Bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos qué hicieron, callaron, dice. Porque si decían que sí, aprobaban la actitud, lo que iba a hacer Jesús, pero si decían no, sabía que eso también estaba incorrecto. Entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. En su celo, yo diría en su fanatismo, por garantizar que el sábado no fuera profanado, estos líderes religiosos eran tan fanáticos, valga la reiteración, que acusaron a Jesús, el Señor del día de reposo. Mientras esté el esposo, muchas cosas se pueden hacer, dijo él. El Estaban. sábado es un día para descansar y para servir a nuestros Pero sin semejantes. olvidar lo más importante. La justicia, la misericordia, la fe, el hacer el bien por los demás. Exactamente. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Muchas Bendiciones. gracias de mi parte también.